paraguas abiertos antes de tiempo. Floreros vacíos volando mentiras. Vos que jurabas que la magia existía. No hay que fiarse del agua que duerme. Mencionas la palabra dinero y tus ojos bailan por sevillanas. Paraguas abiertos antes del tiempo. Floreros vacíos volando mentiras. Existía. No hay que fiarse del agua que duerme. Niños de lengua rápida, sin razones de una apuesta fuerte. La realidad de ser siempre es un riesgo. Hay paraguas abiertos antes de tiempo, floreros vacíos volando mentiras. Vos que jurabas que la magia existía. No hay que fiarse del agua que duerme. Escalada de cinismo. Algún día volveremos a vernos, aunque quizás entonces estemos presos. Hay paraguas abiertos antes de tiempo. Floreros vacíos volando mentiras. Vos que jurabas que la magia existía. No hay que fiarse del agua que duerme. No hay que fiarse más.